Las voces del consorcio. Seguimos en las voces del consorcio. Recordamos el número de teléfono, es el 491-2923, para hacer consultas que seguramente van a surgir cuando toquemos el próximo tema. Muy bien, vamos a comenzar a transitar la segunda media hora acá en las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal, y nos visita el administrador profesional asociado a la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal, Adolfo Soli. Buen día, señor Soli, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por invitarme, y lo clásico en este momento y sentido realmente, deseo de feliz año a todos los oyentes y los que formamos parte de la comunidad de la propiedad horizontal, ¿no? Muy bien, muchas gracias, te lo retribuimos. Bueno, y estamos en 3 de enero, es decir, en plena temporada, que para los administradores significa hablar de recibir propietarios y de organizar asambleas, las típicas asambleas anuales de consorcio, que en su mayoría se llevan a cabo entre los meses de enero y febrero, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo sería la mejor manera de llevar a cabo una asamblea? Tal cual. Una pequeña mención, sí. José, algo que dijiste y surge claramente como un problema estacional de la ciudad de Mar del Plata. Como vos bien decís, las asambleas son todas en enero y febrero. De la dificultad que se nos presenta a veces a los administradores, saber que todos los balances, por una cuestión de historia de Mar del Plata y estacional justamente, donde los propietarios querían en oportunidad de pasar sus vacaciones a hacer la asamblea, cierran todos el 31 de diciembre, con lo cual esos 60 días de enero y febrero se reducen a 40, 45 por el 40, lógico, sí, tiempo, sí, sí, sí, de envío del cierre de los balances, que cierra el 31 de diciembre, y el envío de esta información, con lo cual es mucho más apretada la agenda, ¿no es cierto? Son de 40, 45 días, donde a veces hay que hacer una asamblea por día y a veces más, ¿no? Tema que a veces no se conoce o no se sabe. La asamblea es uno de los momentos más importantes, si no el más, de los momentos de decisión del consorcio, donde claramente se debe guardar la formalidad que está toda prevista en el reglamento de copropiedad. Nos dan los instrumentos de cómo hacer que este acto se desarrolle en la forma más democrática y participativa y efectiva posible, sí, para el año que nos queda de gestión. Uh-huh. Si querés podemos encarar este tema de la formalidad, que bueno, el reglamento nos dice con qué anticipación debemos enviar la convocatoria, qué debe acompañar esta convocatoria, que normalmente como mínimo es el estado de cuentas del edificio, el cual no está tipificado, pero bueno, a mayor información, mayor satisfacción del propietario y mayor tranquilidad en el momento de la asamblea. Y bueno, por supuesto, el orden del día debe contemplar todos los hechos formales que van a ser y que van a tener que ver con la vida del consorcio, desde una presidencia y una secretaría efectiva, lo cual no es solo una formalidad, sino una asamblea mal presidida o mal redactada el acta puede llevarnos a un documento que no sea fielmente representativo de lo que ocurrió en ese momento. La participación de realmente los titulares de dominio, o si no, aquellos que estén debidamente representados de acuerdo a lo que dicen los distintos reglamentos de copropiedad, ¿no? Bueno, eso es importante. Ese sí, por supuesto, pero es uno de los temas más difíciles de llevar a la práctica. Realmente nosotros tenemos que tener esa fina línea de lo que significa el propietario conocido como tal y aquel que hace las veces de tal, lo cual no es un tema simple porque el reglamento prevé que tiene que ser propietarios, a veces exige el acompañamiento del título de copropiedad y sabemos que nadie sale de vacaciones con su título, entonces a veces se da una situación complicada que, bueno, a veces en el acto de la asamblea se puede dejar a referéndum de una comprobación posterior de la titularidad o no de esa persona que tenemos en duda. Pero si bien está previsto el reglamento, bueno, no es de fácil aplicación a veces frente a una situación discutida, ¿no? No, sin duda, pero esto lo que tiene que quedar en claro, que muchas veces se soslaya, es que es un hecho formal y que estas cuestiones hay que hacerlas con la mayor veracidad, porque puede llegar el momento de que si no son llevadas a cabo con la formalidad que requieren la ley y los reglamentos, se pueden impugnar las asambleas. Pero por supuesto, y las asambleas son atacables e impugnables por un montón de cuestiones distintas, a veces desde el propio hecho de no desarrollar el acta en el mismo momento de la asamblea, uh-huh, o llevarse un papel con las ideas fuerza que ahí se trataron o algunos acompañamientos de estas, y después, con intención o sin ella, quien haya ejercido la secretaría puede sacarla de contexto cuando la abre 48, 72 horas posteriores al acto de la asamblea. Pero en realidad ese instrumento del orden del día bien aplicado soluciona un montón de inconvenientes. Decíamos recién de la formalidad en cuanto a la presidencia y secretaría, que no es un tema menor. Pero además de que esta convocatoria incluya todos los temas que hacen, que no sea solamente una formalidad, sino que van a ser a la vida propia del consorcio, desde cuánto van a salir las expensas, qué vamos a hacer con los morosos, qué obra vamos a hacer. Por supuesto, uno propone y después la realidad dispone. Todas las asambleas que se hicieron en enero y febrero del 2008, en mayo ya eran viejas. Quiero decir, lo que ocurrió en un país, el país de enero, febrero a mayo fue una cosa, a julio otra, a noviembre otra. Realmente fueron elementos, las actas propiamente dichas, de difícil aplicación, por lo menos en los números que se presupuestaron 5 o 6 meses previos, ¿no? Bueno, tenemos que decir que están a disposición los teléfonos para cualquier tipo de consulta, aprovechando la presencia acá del administrador Adolfo Solí. El contestador telefónico, el 491-2923, y el teléfono de producción, 493-0583. ¿Y cuál sería la mejor participación del propietario? ¿Cuál sería el comportamiento para que la asamblea sea exitosa de acuerdo a la participación de los propietarios? Bueno, ahí hay una clara conjunción entre presidencia y conjunto de copropietarios. Una buena presidencia hace que las posteriores intervenciones de cada uno de los propietarios sean atildadas en tiempo y en forma. El no entrar en diálogos, el atacar los problemas realmente como son y encontrarle respuestas desde lo técnico, desde lo económico, no desordenarse en el uso de la palabra, no tratar de imponer cerrando el uso de la palabra, pero tampoco continuando esta más allá de lo aconsejable, agotando el auditorio de manera tal que a mitad de asamblea, a la mitad de la gente diga lo de siempre, esto es siempre lo mismo, cuando no es lo mismo. Lo mismo es saber intervenir correctamente, pero para esto la presidencia tiene un rol fundamental en no permitir que la gente disgregue las fuerzas y los argumentos, ¿no? Bueno, tenemos un llamadito, Luis del Centro, que nos pregunta los honorarios del administrador, ¿cómo se compatibilizan? ¿Quién decide los honorarios del administrador? Bien, hay varias formas, pero hay una que está en desuetudo, ¿no es cierto?, que es aquella de que el reglamento de copropiedad establece cómo son estos honorarios. Normalmente los reglamentos de década de 60, 70, 80 ponen como referente los honorarios de la Cámara de Administradores, ex vieja asociación marplatense de administradores. A veces pone lo de las cámaras argentinas, aquellos reglamentos hechos en Capital Federal, y esos reglamentos ya lo tienen previsto, justamente cuando hacen referencia a que los honorarios serán los que establece la Cámara. La Cámara tiene un listado de honorarios, y en este caso no habría duda alguna. Podrá el administrador negociar o no por encima o por debajo de ellos, pero si el estatuto, como la gran mayoría, lo establece, no habría dificultad, más allá de la contratación individual que hagan. Este sería una de las formas y tal vez la más simple. La otra es negociar en forma anual en el reglamento en el momento de la asamblea de copropietarios el monto de los mismos, los cuales también son negociados al ingresar el administrador. Normalmente se proponen unos honorarios que después, durante las próximas asambleas, podrá renegociar. Y por último, en periodos inflacionarios, ¿cómo negarlo? Estos deben requerir de ajustes durante el año, que a veces no está la asamblea. O bien puede disponerlo el administrador y el consorcista en la oportunidad de la próxima asamblea rediscutirlos, o bien, que es lo que más se hace, conversarlo con el consejo de administración en más de una oportunidad y hacer estos incrementos cuando fuera necesario. Uh-huh. Es decir, hay una tabla que publica la Asociación de Administradores, la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal, que es una tabla sugerida en principio, y a partir de allí se negocia, ¿no es cierto? Exactamente, sugerida, pero si el reglamento nos dice, claro, que habrá que tenerse esa tabla, no es sugerencia, sería la referencia, más que sugerencia, la referencia exacta a que el reglamento apela. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece bien? Y enseguida después continuamos con el administrador Adolfo Solí. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Regresamos a las voces del consorcio. Recordamos la línea, el 491-2923, así como se comunicó Luis del Centro. También puede comunicarse usted y hacer alguna consulta sobre este tema tan apasionante que es cómo armar, cómo dirigirse en la asamblea, hablar de las asambleas anuales. También pueden comunicarse al 493-0583, que es el teléfono de la producción, que hoy está vacante por Ramiro, pero lo puede atender Lorena. Muchísimas gracias, Lorena, por su trabajo adicional. Continuamos acá con la presencia del administrador Adolfo Soli, y acá la señora Silvina tenía... Sí, yo me preguntaba, a pesar de que por ahí lo puedo imaginar, pero ¿cuál es el tema más urticante, el álgido, el que provoca más inconvenientes en una asamblea? No hay una respuesta única para este tema, depende de las realidades de cada edificio, pero indudablemente aquellos que tienen que ver con el aspecto económico. Indudablemente es lo que en varios de sus formatos, varios de sus aristas, desde esto puede ser un tema de deudores, puede ser un tema álgido, un tema costo de una obra determinada, en general pasada, no a venir. O sea, esto es lo extraño. En general hay una disposición de los propietarios en proponer obras de importancia o no y mirarlas con una visión a futuro distinta de cuando esta transcurre. O sea, cuando el costo ha sido pagado, genera necesariamente... Digo, en el caso de una obra, puede ser de un despido de personal, puede ser de obras de mantenimiento no esperadas o a veces de la esperada. El tema económico se lleva la mayoría de las broncas, por decir de alguna manera, o de la atención del tema. Pero hay otros que también pueden tener muchísima importancia cuando puntualmente aparecen en el orden del día. Dos temas que para mí siempre... es como meterse en la cocina de la gente, son el tratamiento de un despido o una cuestión laboral por a favor o en contra. Esto aumenta la presencia de los propietarios en forma superlativa. Y otro de los temas que también, aunque parezca una pavada, es neurálgico en todo consorcio, es cuando uno intenta por algún medio reformar el hall de entrada. Es como meterse directamente en la casa de cada una de las señoras, y ahí sí tenemos tantos arquitectos como propietarios vengan a la asamblea. Todos lo habrían hecho distinto, lo harían mejor, pero bueno, es un tema que hay que hacerlo con mucho cuidado, aunque parezca una pavada, porque una obra mal hecha en un hall de entrada puede significar la salida del administrador. Y para eso, ¿qué se requiere? Que en una asamblea se designe a alguien para que haga un proyecto, sea arquitecto, sea decorador. Es aconsejable. Por supuesto que hoy hay programas de computación que los arquitectos le permiten presentar la obra casi como va a quedar. O sea, no es lo mismo ver un plano que hacer las perspectivas que actualmente los programas de computación le permite a los arquitectos, donde prácticamente uno va a ver cómo quedó directamente con las perspectivas, con los colores, tener los materiales en la propia asamblea para poder verlos, tocarlos, tomar algún lugar de referencia previo. Se hace más fácil que antes, pero sigue siendo un tema muy muy urticante a los intereses del propietario. Y otro tema que a mí se me ocurre que debe traer sus problemas y cómo se encara, pero cómo se presenta, que es, y sobre todo en épocas de inflación o de aumentos, la actualización del fondo de administración o fondo operativo. Sí, bien. Este tema muchas veces puede ser tratado en asamblea y otras no. Uh-huh. ¿Qué función tiene el famoso fondo de reserva operativo, que tiene varios nombres? A veces puede ser varios distintos. Normalmente el fondo operativo con lo que trabajamos los administradores es el dinero aportado por los propietarios que nos permiten hacer los gastos del mes, absorber la cuota morosa que el consorcio tenga y, por otro lado, resolver alguna cuestión de urgencia que aparezca. Esto también depende de la realidad de cada edificio. Uh-huh. El reglamento y la ley nos dan todas las atribuciones, no para decir que lo podemos hacer, sino que lo debemos hacer en beneficio del consorcio. Yo creo que si tenemos como referencia esto, los deudores, sin abandonar su cobro, por supuesto, los deudores más los gastos habituales del consorcio, eso como mínimo debe ser el fondo de administración. Por lo tanto, si tenemos gastos por expensas por 10.000 pesos, más deudores por 5.000, que estén o no en gestión judicial, pero que hay que estar sobre ellos, Cualquier lógica nos indica que no menos de 15 mil pesos debe tener el consorcio para cubrir por lo menos esos dos flancos. Si además tenemos obras de urgencia o no queremos estar ahí con el al filo de tener que liquidar las expensas para cobrar las mismas y recuperar el dinero, bueno, sería bueno tener como mínimo dos liquidaciones de expensas. Sería un monto mínimo previsible, ¿no? No obstante lo cual, en algunos casos el tema este de los deudores, en muchos edificios las sumas son mucho más sustentosas de la cual hablaste, ¿no? Sí, por supuesto, yo puse un ejemplo en el caso de sobre esos números, hablaba de dos liquidaciones de expensas. También es cierto que los últimos años habían ayudado muchísimo al recupero de estos fondos. No sé por qué, una cuestión de los últimos años, un tema socioeconómico permitió a los administradores recuperar grandes cifras que venían a arrastrar. Y bueno, hubo una estabilidad real. A eso me refiero. De lo cual después pero, se distorsionó y se escondió. Pero sí, pero vuelve a aparecer, vuelve a aparecer sobre el cierre del año un pico importante de deuda que creo que tiene que ver con todo lo que pasó durante el 2008 en Argentina, ¿no? Empiezan a quedar colitas ahí adeudadas de despensas de 3, 4 que no venía ocurriendo y en un porcentaje importante. Podría decir que en un 25-30% los propietarios se han quedado debiendo despensas al cierre de las despensas del 2008, cosa que no venía ocurriendo hasta septiembre, agosto de este año. O sea, es una realidad que ustedes están notando y que es el comienzo del atraso en el pago de la cuota de despensa. Sí, yo lo autorreferencio en este caso, no cambié mis procedimientos. Pero ha habido algunos otros administradores que lo han manifestado. No he cambiado mis procedimientos administrativos ni he dejado de perseguir al deudor, pero bueno, uno lo puede perseguir y más allá de esto está la suerte del propio deudor que puede no pagar. Claro. Y esto es atribuible a que ha habido un aumento de las expensas, pero hay algún problema entre también el propietario. Lo adjudico a eso. El aumento de las expensas ha habido, pero aquellos que tenemos un sistema presupuestado de expensas, en todos los casos esto no se dio. O sea, lo que no pudimos es hacer lo que en enero y febrero nos indicaron, porque tenemos expensas presupuestadas, entonces el aumento no se dio. Lo que no se dio tampoco es la obra. Entonces el tema no pasó por el monto de la expensa, sino por la situación, repito, socioeconómica, aparentemente ya de muchos, de un porcentaje importante de la sociedad, por lo menos que vive en consorcio. El nivel de ocupación hoy, 3 de enero, ¿cómo están los edificios? ¿Ha venido mucha gente? ¿Están colmados? ¿Han venido propietarios o más inquilinos que propietarios? ¿Cómo es el análisis y la perspectiva? La verdad que no han pasado los días suficientes para poder analizarlo. Van dos con la fiesta en el medio. No lo sé, eso en la semana entrante, mitad de semana, vamos a estar conociéndolo. Si no guiáramos por la cantidad, que es lo que nosotros utilizamos como medida de reclamos en el primer día del año, producto de aquellos departamentos que no se abrían y que por lo tanto hubo una pérdida que no conocemos, hubo muy pocos reclamos. Si esto viene acompañado por la visita de turistas, yo diría que ha venido menos gente de la esperada. Por otro lado, la calle es un termómetro de que sí está llegando gente, ¿no? Pero todavía no te puedo dar con certeza. Se ve mucha gente en la calle, se ve muchos vehículos, es decir, ya está muy difícil de estacionar en muchas zonas de Mar del Plata, no solo en el microcentro, en la zona de la estación terminal, por Güemes, bueno, muchos lugares de Mar del Plata alrededor del centro que ya es muy difícil de estacionar. Y por otro lado, también se ve el ingreso de coches, ¿no? Atiborrados de equipaje, lo cual presupone la presencia de turistas, que además se quedan, porque si vienen con tanto equipaje no vienen por dos días, ¿no? Así es, tal cual, y viniendo para la radio me tocó ir junto a ellos por la Avenida Constitución, así que eran unos cuantos los que entraban. Sí, eso iba a comentar yo también, que por la Ruta 2 se ve muchísimo tráfico de entrada, ¿no? No de salida, sino mucha gente que estaba entrando a Mar del Plata. Recordamos el número de teléfono, el 491-2923. Allí se pueden comunicar y hacer alguna otra consulta sobre el tema de la asamblea o algún otro que les esté interesando que puede contestar el administrador Adolfo Soli. En un ratito nomás continuamos. Impulsan las voces del consorcio. Matafuegos Ciudad Feliz, Seguridad Industrial. ¿Cómo manejarse de aquí a lo que da la sensación de lo que sería el 2009, ¿no? ¿Cómo sería una administración razonable y decisiones a tomar en cuenta en la Asamblea para el resto del año. Bien, es una pregunta muy interesante, aunque si yo tuviera la respuesta exacta de eso, seguramente sí, no estaría aquí hablando, sino que me estaría ocupando de negocios mucho más importantes. Pero es importantísima porque realmente lo mínimo que requerimos es ser prudentes, muy, muy, muy prudentes en las asambleas, advertirle a los consorcistas lo que todos saben y conocen de las sombras que se ciernen sobre aparentemente la economía mundial y de nuestro país antes de embarcarnos en cosas muy locas. Realmente no sabemos si va a haber una espiral inflacionaria o si concretamente quienes conforman la propiedad horizontal como masa social puede ver disminuidos sus ingresos a partir de despidos o cosas por el estilo, que realmente si nosotros votamos las obras en el mes de enero y febrero y nos largamos a hacerlas y después hay una descomposición socioeconómica dentro de los consorcios, realmente la situación puede ser muchísimo más grave. O sea, contratar obras de importancia y al tiempo quienes las tienen que abonar vean reducidos o desaparecidos sus ingresos, como algunos gurúes de la economía nos auguran, realmente puede hacer que la situación sea complicada. Por lo tanto, aunque esto parezca una verdad de perogrullo, volver a mencionarla en cada oportunidad de asamblea, recordarlo, o sea, no que sean graciosas voluntades sumadas que quieran ver una obra embellecida y realmente tengamos dificultades. O sea, yo pido prudencia, también dentro de la prudencia aconsejo estar cerca del deudor, en el sentido no tratar de castigarlo, pero sí de tratar de recuperarlo a la masa de los que sí pagan, porque si este año tiene estas características que estamos mencionando, realmente se pueden dar situaciones muy complicadas donde el propietario niegue esa deuda y en función de esto se le inicia un juicio que después se haga la bola de nieve, ¿no? Bueno, leyendo un poquito estas recomendaciones, yo vería de que también alguna recomendación a las instituciones del Estado, digamos a la municipalidad y demás, con respecto al seguimiento de ciertas obras de interés de los consorcios, en los cuales los consorcios se van a ver sumidos en algunos problemas económicos, por lo que veo. Máxime, como lo apuntábamos la otra vez que entrevistamos a un colega suyo, que ya los presupuestos no son tan elásticos, ¿no es cierto? Hay menos cuotas, hay un principio de actualización de esos presupuestos y demás. O sea que el panorama también, usted contrata una obra, sabe cómo la contrata, pero no cómo la va a terminar de pagar, ¿no? Sí, es así. Lo que pasa que por eso apelo a al sentido común de la masa del consorcio y no espero tanto de las entidades políticas que tienen que impulsar y se limitan a esto, impulsarlas o no espasmódicamente las ordenanzas y su cumplimiento. No veo desde ese punto de vista demasiada recepción, sino que lo que hay es un interés de quedar fuera de toda responsabilidad y que el que la tiene la siga teniendo, de manera tal de, bueno, esto ya la conocemos, la historia es vieja, hace años que nos vienen corriendo con este tema, así que esa fina línea que significa cumplir con la ley, pero no tanto. Bueno, muy interesante la charla del día de hoy acá con Adolfo Soli. Se lo agradecemos infinitamente porque sabemos que en enero es harto difícil. También lo hicimos con el martillero Carlos Jorge Isa, que hoy está alquilando departamentos en último momento y que han tenido la deferencia en plena actividad de acercarse acá a la radio y dar todos estos conceptos tan interesantes e importantes para la marcha de los consorcios. Así que se lo agradecemos muy mucho y le deseamos un feliz 2009. Bueno, muchas gracias, José. Gracias a ustedes de verdad por invitarme nuevamente y, bueno, a disposición. Muy bien. Llegamos así al final de Las Voces del Consorcio de este sábado 3 de enero del 2009. Y agradecemos muchísimo a los que se han comunicado con nosotros de alguna manera y los invitamos a que se reencuentren el sábado próximo a partir de las 12 del mediodía. El próximo sábado, como todos ustedes saben, tenemos como invitados a la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires y, bueno, y algún servicio, algún proveedor de la propiedad horizontal que lo tendremos por acá charlando también de estos temas que a todos nos ocupan y nos preocupan. Muy bien. Muchas gracias. Hasta el sábado que viene. Muy bien. Muchas gracias. Buena semana para todos.